viendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Hola, buenas noches. Como todos los lunes a las 10 de la noche, hoy vamos a hacer un reporte en Ruido Rebelde con toda la música que no puedes escuchar en los medios comerciales. Bueno, como todos los lunes por la FM 90.1 en Ruido Rebelde, con mucha música, bastante info y esperamos que te guste el programa que vamos a hacer hoy. Así que bueno, también comentar que la semana que viene se va a sortear una camiseta de Rock Soft para todos los que se vayan apuntando, y que ya se han apuntado, se hará un sorteo con toda esa gente para que a ver quién se lleva una camiseta a elegir en dicho establecimiento. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es un clásico, pero un clásico que es necesario de escuchar. Estamos hablando de una banda del 82, que fue la primera banda de punk que salió en España, que está formada por chicas. Una banda que tuvo mucha repercusión porque salió en un programa de televisión española, que era la televisión que había por entonces, que era prácticamente la única, estaba la 1 y la 2, y salió en esta en un programa que estaba dirigido por Carlos Tena. Y bueno, hicieron un tema que se llamaba Me gusta ser una zorra. Y bueno, estamos hablando de una banda que se llama Las Vulpes, y que después de su separación se juntaron otra vez solo para hacer un disco que se llama como el tema, Me gusta ser una zorra, así que ahí va un clásico del 82. Del otro lado podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Te recordamos que estamos anotando a todo aquel que manda un mensajito de texto, porque la semana que viene, por gentileza de Rock Shop, vamos a estar sorteando una remera o camiseta, como dice mi colega, a elección de los oyentes. Bueno, vamos a pasar a escuchar a La Vulpe. Nos vamos a escuchar una cosa de palo totalmente contrario. Estamos hablando de una banda de Madrid, de Greencore. Es una banda que está muy comprometida por la liberación animal. Y es una banda que en el 2007 sacó un disco que se llamaba Extinción. La banda de las que estamos hablando se llama Looking for an Answer. Y el tema que vamos a escuchar se llama Utopía Muerta. Let's go. Bueno, seguimos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en último lugar va a ser una banda que se llama Machetazo, que es una banda un poco más extrema, que mezcla, aparte del greencore, lo mezcla con el death metal. Es una banda de A Coruña que se formó en el 94 y que, bueno, que no editó muchos materiales dentro de la península, pero sí que editó, por ejemplo, en algunos sitios como fue en Estados Unidos, editó en Suecia y tuvo una trayectoria bastante importante. Lo que vamos a escuchar va a ser de Machetazo, de su demo del 95, que se llama 46 cabezas aplastadas con un yonki oxidado. Vamos a escuchar el tema Trasplante de riñón equivocado, botella de alcohol de 96%. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el bloque latinoamericano vamos a estar compartiendo con ustedes una de las bandas con más trayectoria en todo Centroamérica. Estamos hablando de Desadaptados, banda de Guatemala. De su disco Resistencia Punk vamos a estar escuchando la canción que le da nombre a este disco. Esta banda tuvo importantes giras por todo Centroamérica, llegó a tocar en Estados Unidos en el mítico ABC, y hoy vamos a escuchar un poquito de Desadaptados. ¡Desadaptados! ¡Vamos! ¡Somos queremos agradecer a toda la gente que escucha el programa de internet, que siempre lo hace o en directo desde la página de FM Moreno, lo hace desde ruidorebeldemoreno.blogspot.com, y a todos los auspiciantes que hacen que esto siga posible lunes tras lunes. Bueno, Como info, tenemos para contarte que está la mítica banda Sin Orden, una banda de culto de lo que fue toda la movida latino punk en Chicago, banda que viene tocando de la misma época de Los Crudos, de Guasipungo, de Subsistencia. Está de gira por Argentina, va a estar tocando en Monte Grande, en Moebius, junto con Hermanos de la Mente Furiosa. Eso va a ser el día 23 a las 5 de la tarde en Moebius de Monte Grande, y el día 24 van a estar tocando en un centro cultural de Castelar. No tenemos la dirección, esto va a ser el 24 a las 2 de la tarde, pero podés consultar por más información en el MySpace de Hermanos de la Mente Furiosa, o tirar en el buscador, en el Google, alguno de esos buscadores, está la gira de Sin Orden. Una banda muy buena, si te gusta el hardcore y toda la movida latino punks, te recomendamos que no te lo pierdas. Y ahora lo que vas a escuchar a continuación es Bandera Roja, una banda street punk de México. Vas a escuchar la canción Movilización y Rebeldía, que está en su disco que se llama Ideales de Libertad. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de Julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Espiritual Tattoo. Bueno, estamos en el bloque metal. Lo primero a decir que la gente de Rock Shop, que auspicia este bloque, recordamos que va a sortear una camiseta el programa que viene, es decir, una remera con una banda a elegir, que simplemente sale un sorteo con todos los participantes y que se lo lleve y vendrá acá. Se llevará un ticket, irá a la tienda y elegirá una camiseta de su talla, de la banda que le guste. Y bueno, lo que vamos a escuchar en este bloque va a ser una banda estadounidense que empezó siendo heavy metal, luego pasó a un metal un poco más extremo, una banda de Dallas, Texas, que estuvo desde el 81 hasta el 2003 en activo. ¿Qué vamos a escuchar, Juan? Vamos a escuchar el disco más conocido y que fue el disco justamente que presentaron cuando estuvieron por aquellos años en la Argentina. Estamos hablando del disco Cowboy From Hell. Vamos a escuchar la canción que da nombre a este disco de Pantera. (Risa)

Y bueno, un poco para ir directamente a los artículos, digamos, el artículo 75, el 76 y el 77, que, bueno, principalmente van a penalizar el uso de atuendos destinados a ocultar el rostro, digamos, lo que muchas de las organizaciones que salen a la calle por cuestiones de seguridad y para garantizar que los compañeros lleguen a los barrios bien y que la policía no los reprima cuando llegan a los barrios, utilizan este método, digamos, ¿no? Potencial sujeto criminal sería un pibe de un barrio que por el frío se pone una visera y un buzo y una bufanda. Es, para la lógica de este código, un delincuente. Por supuesto, digamos. Además lo plantean, digamos, ¿no? Justamente no está prohibido llevar bufandas en invierno, en una manifestación, digamos, ¿no? Y eso queda abierto a que cualquier pibe, digamos, de un barrio que esté con una visera, con una bufanda, digamos, ya cobre esa dimensión, dentro de la lógica de este nuevo código, ¿no? Y bueno, después por otro lado, algo que es mucho más duro todavía hasta para los sectores que están con el gobierno, lamentablemente hoy, ¿no? Los sectores de derechos humanos. La criminalización del escrache también, ¿no? Un instrumento histórico de los sectores populares que fueron vulnerados y silenciados por el poder de turno, digamos, durante muchos años. Y bueno, eso es lo que también se va a terminar de criminalizar, ¿no? Con este nuevo código. Después, por otro lado, también manifestaciones ciudadanas que pueden ser, digamos, juntarse, qué sé yo, hacer un picnic en un lugar a jugar a la pelota, digamos, cuestiones que también son bien de sectores, ¿no? De barriales, digamos, de sectores más sociales, digamos, ¿no? Eso es. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, y tratar de clarificar por ahí para los que nos escuchan y demás, que es que en el marco de un gobierno que permanentemente, desde su lógica de prensa, se ha instalado como gobierno de los derechos humanos, se dan estos avances que son netamente represivos y que vienen a responder a los intereses más concentrados del capital en la Argentina, que quieren disciplinar a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque esto apunta contra los sectores organizados y contra los sectores no organizados, pero que son los sectores populares, digamos. Claramente es esto diseñado en la provincia de Buenos Aires, está hecho por Scioli, por Estornelli, que hoy son parte del kirchnerismo. Entonces, digamos, esto es lo que hay que intentar clarificar y lo que está en debate, porque después vemos a muchos jóvenes por ahí que aparecen, que son de alguna organización, que dicen que quieren un proyecto nacional y popular, que quieren la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, etcétera, etcétera, que le podemos poner nombre, gente de Levita, de la William Cook, pibe, digamos, que parecen tener una actitud progresista, que también son parte de esto. Entonces, dentro de un proyecto como el kirchnerismo, conviven este tipo de avance contra los propios sectores que dicen representar estos compañeros. Entonces hay que tratar de clarificar y también tratar de poder tener en claro que la única posibilidad concreta de enfrentar la represión, de defender los derechos humanos, es con la organización, con la lucha y con la movilización en la calle. Esto fue algo que aprendimos de todos aquellos familiares, de todos aquellos organismos que, como bien decías vos, ganaron las calles en plena dictadura. Nos enseñaron que con los escraches debíamos señalar quiénes eran los responsables de haber desaparecido, torturado y robado a niños en cautiverio, y hoy por hoy están detrás de sectores como Scioli. Sí, digamos, evidentemente esta medida representa a los sectores enriquecidos, digamos, de la Argentina, ¿no? Estas medidas no representan al pueblo en su conjunto, y digamos, y eso significa que representan a una clase, y que la represión del Estado es la represión de una clase sobre otra, digamos. No nos queda analizarlo de otra forma, me parece, ¿no? Bueno, te agradecemos la presencia hoy acá en Ruido Rebelde y vamos a seguir debatiendo estas cuestiones. Bueno, para irnos despidiendo del bloque antirrepresivo, vamos a escuchar una banda de Guadalajara, de México, formada en el 2000, que se llama Los Gargas, que hemos sacado de su placa Mundo Enfermo, un tema que se llama Perro Policía. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes The Ventilators, una banda de la República Checa, banda que tiene una larga trayectoria, está enrolada dentro de lo que es el rocksteady, el ska más bien tradicional. Vamos a escuchar una canción de su placa sacada en el 2004 que se llama Perth. La canción que vas a escuchar, Jamaican Firewall. Down away, where the nights are gay and the sun shines daily on a mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston Town. Yes, I. Laughter everywhere and the dancing girls sway to and fro. I must

Bueno, queremos agradecer a Gabriel de Mucho Palo Pa' Caprenda, que se ha apuntado ahora mismo al concurso de la camiseta, y a un par más que ya están apuntados, los que han venido por el correo. Y queremos recordar que lo puedes hacer, apuntarme a dicho concurso llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 156154-0359, o pues si quieres hacerlo de tu casa tranquilamente lo puedes hacer a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, esta semana vamos a escuchar acá a Familia Asesina, una banda muy vieja de la escena local, ya separada. Vamos a escuchar una canción que se llama Vengan Todos. Acabamos de recibir un mensaje que nos dice que si el fascismo avanza, hay que volver a levantar las banderas de Madrid y Barcelona. Y no pasarán. Bueno, agradecemos todos los mensajes que nos han llegado. Vamos a seguir ahora con este reporte de la escena local. Vamos a escuchar una banda bastante antigua también, una banda que hizo mucho en la difusión de lo que es la causa de la liberación animal. Estamos hablando de Autocontrol. Vas a escuchar la canción Piedad, que estaba en su viejo demo que se llama Solución Irreal. Bueno, llegamos al final de este programa número 30 de Ruido Rebelde. La verdad que agradecemos a todos los que nos escuchan lunes tras lunes, a todos los que hacen posible financiar este espacio, a la gente de la 90.1, de un espacio realmente recuperado. Y también queríamos agradecer a toda la gente que se ha apuntado al concurso, que se va a sortear la semana que viene la remerita. Y también quería yo comentar que el día 24 este, que ya viene la Navidad, la Nochebuena y eso, queríamos que el día del nacimiento del Niño Jesús, bueno, queremos decir también que hay un informe de la FAO que salió hace poco que decía que hay más de 50.000 niños, entre niños y, o sea, niños un poco más mayor, que mueren de hambre y que mueren de enfermedades derivadas del hambre. O sea, que por uno que nace, que es mentira, hay 50.000 que siguen muriendo día tras día. Bueno, agradecemos a todos. Al Topo, que mandó un mensajito por ahí, que ya lo anotamos en el concurso para la remera de la semana que viene. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Bueno, y para quien no lo sepa, nos vamos este lunes con Agnostic Front. For my family. This is a message. This is-